Vamos con todo ese apoyo para los amazónicos de Argentina. ¡Arriba! Abraham recibe. Qué público se nota que queremos de este pululagua 99. No, a ver, un grito por los babasónicos. Pero miren este público. Adrián Vega recibir un reconocimiento como padrinos, toda la banda como padrinos espirituales del pululagua. Muchísimas gracias, vamos a tocar Perfume Casino. Y con esta bossa nova vamos a hacer que cunda un poco el calor en la noche. Thank you. mundo de feria. Maraví, como no es por ser. Maraví, como no es por ser. Maraví, como no es por ser. Gracias. Ya paré de llover. ¡Esta es la fuerza de Argentina, babasónicos! ¡Fuerte!